Las damos, las pedimos, las contamos, las trabajamos, las marcamos, las perdemos, las matamos y siempre, siempre las pasamos. Ellas son las horas. Horas de infancia, de adolescencia, de madurez, de amores y desencantos, de dolor y de felicidad, de amistad y abandonos. Horas que nos marcan los ritmos cotidianos, los viajes, los encuentros. Horas de gila en las cocinas calientes. Desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de medir el tiempo, guiándose al principio por el sol o los ciclos de la luna, inventando posteriormente diferentes artilugios: desplazamiento de la sombra de un elemento vertical durante el día, cuadrantes estelares y lunares durante la noche, relojes de agua, de cera, de arena, de péndulo, de bolsillo, de pulsera y hasta atómicos. Todo ello para regular nuestro discurrir vital, dividiéndolo y estructurándolo, y así poder saber siempre el punto exacto de nuestra vida en el que nos encontramos. Pues bien, ya que el cancionero popular es generoso en el tratamiento de las horas, y que la reflexión y sabiduría popular sobre el tema dio lugar a la creación de numerosos refranes, historias, músicas y cantos, vamos a dedicarlas 3.600 segundos, con vuestra complicidad y amistad, comenzando este espacio de Radio Laredo, que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, Rodrigo Miguel Gómez. Hola, Tono Reguera Menéndez. Hola, Noé del Río San Sebastián. Buenas tardes. Gómez Serna. Mañana. No te sí, señor. Segundo apellido. Pues un martes más, los de la Gila, aquí estamos, a aprovechar esta hora que tenemos para hablar de, precisamente eso, de sí. Las horas. Solo de una hora. Solo una hora. Bueno, vamos una a hora luenga, larga. Vamos a decir. Generosa. No sé ni a qué hora hemos empezado, amplia. Porque hemos empezado un poco más tarde, o sea que sí, va mira, a ser difícil cumplir el horario. Bueno, pues vamos a ir ciñéndonos al horario porque si no se nos van los minutos de esta hora. Y te voy a plantear una adivinanza. A ver. Para todos aquellos que nos queréis llamar hoy martes 18, estamos hoy, ¿no? Uh-huh. 18 de mayo del 2010. Un buen mes. Un buen mes. Nos llamáis al 942-61-2700 y nos decís la solución a esta adivinanza. 12 señoritas en un redondel. Todas llevan medias y ninguna pies. 12 señoritas en un redondel. Todas llevan medias y ninguna pies. Muy bien. Pues ya tenemos unos cuantos concursantes que nos han mandado a nuestro correo, a la gila@hotmail.com, sus respuestas. Unos han afinado, otros no han afinado. Bueno. Pero bueno. Y eso que no es muy difícil. No parece difícil. No parece, pero pero igual da lugar a confusión. Bueno, pues aquellos que también lo podéis mandar ahora al correo electrónico, que está abierto el ordenador y lo vemos perfectamente. O ponerlo en nuestro muro de Facebook, el muro de la Gila en Facebook. Bueno, ya aprovechamos para dar recuerdos al ruso que visita nuestra bitácora, ¿eh? Sí, sí. Desde allí las estepas rusas. Ya nos ha visitado varias veces, ya, fíjate. Qué curioso. Ha entrado en nuestra bitácora, en lagilawordpress.com. Sí. Si podéis reviscaban en Google, vais a derecho, solo hay esa entrada. Hay gente rara en todas partes. Bueno, pues ya déjale, ahí está en la estepa y nos visita. Hay otro que también anda por las estepas más cercanas. Sí, toledanas. El de Luarca, que también nos visita. Hoy nos ha visitado uno de Luarca, fíjate, ya. En mi pueblo, que no nos ha visitado nunca nadie. Pues bueno, que lo agradecemos. Y a todos aquellos que nos decís que nos escucháis, bien los martes en directo o bien los domingos en diferido, pues que os lo agradecemos porque eso nos da pie a seguir con el programa y animosos con él. Tono, refranes. Pues refranes alusivos a las horas, como todos los refranes hay muchos. Un ramillete de ellos. A buenas horas, mangas verdes, ese es uno de los más conocidos. En las horas de trabajo, los amigos al carajo. Por Santa María, hora y media más de día. Es parecido, es lo mismo que por Candelera, ya ha crecido el día una hora entera. Tiempo ni hora no se ata con soga. A buena hora, pidió el rey gachas. Ahora mala no la trancanis. A la hora de la quema se verá el humo. Amigo, mientras te lo digo, que una hora después otra cosa es. Cielo empedrado a las 24 horas mojado. Zamora no se gana en una hora, ese también es muy conocido. Una hora de contento vale 1%. Qué gran verdad. También dentro de la misma temática, una hora de alegría compensa 10 malos días. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todas las horas nos maltratan y la última nos mata. No dejes para otra hora lo que puedas hacer ahora. La que con gallo se acuesta a sus horas canta. La muerte es una traidora, no avisa de día ni de hora. Huevo de una hora. Toma nota porque este es un sabio consejo. A ver. El huevo de una hora. Hombre, los demás también, algunos. Sí, vale. El pan de un día, vino de un año, mujer de 15, amigo de 30 y echarás bien la cuenta. Bueno, la mujer de 15 yo la veo demasiado joven. Bueno. Pero bueno. Es que antes se casaban, antes. Antiguamente ya. Se casaban. Antes. Bueno, el cura y el que cura no tienen hora segura porque les pueden llamar a cualquier hora. Y ya para finalizar, las horas amargas son mucho más largas. Uh-huh. ¿Y alguna frase que hayas elegido a cuenta de las horas? Pues sí, he traído una frase, pero al hilo de la que has dicho, un poco diferente, me recuerdo otra frase que hay, que todas hieren, la última mata. ¿Cómo es la que tú has dicho? El refrán decía, todas las horas nos maltratan, la última nos mata. Bueno, pues esta frase, todas hieren, la última mata, solía ponerse en los relojes antiguos. Pues diciendo un poco eso, ¿no? Que el maltrato del tiempo. Eso, es el maltrato del tiempo. Pero no es ese el dicho que he traído. No, me lo ha recordado, pero no es ese. He traído otro que me gusta más. Me gusta más. Aunque es menos oído. Como el reloj de Pamplona, que apunta, pero no da. ¿Lo habías oído, Tono? No. Pues mira, este dicho se aplica a quien es incapaz de finalizar lo que comienza. O promete mucho, pero luego no cumple lo acordado. Comparándole con el reloj de Pamplona, en alusión al reloj de sol que hay en una de las torres de su catedral. Al ser de sol, evidentemente, pues no da las campanadas ni da ningún sonido. Uh-huh. Otros dicen que el reloj al que se refiere el dicho es en realidad el que había encima de la fachada del Teatro Gayarre, que fue derribado allá en 1925, reloj de agujas, este sí ya, que apuntaba las horas, pero que no tenía campanas para darlas tampoco. Entonces, pues este reloj del Teatro Gayarre, pues los de allí lo conocerían bien, pues es de donde viene el dicho. Dice, en relación con el reloj de Pamplona, se cantaban muchas coplas joteras, como la que decía, se parece el señorito a aquel reloj de Pamplona, que estaba a punta que apunta y nunca daba la hora. Y le contesta el señorito aquí a la dama, no me seas retrechera, que te habré de comparar con el reloj de Pamplona, que apunta pero no da. Muy bien, pues siguiendo rápidamente con el ¿no programa, hemos dicho la frase que me gusta a mí de la gila? Ay, no lo hemos dicho. ¿Cómo es? Dicho. Pues, acá estamos todos. Se nos había olvidado, Rodri. Ajá. Y tengo mala suerte en la decirla. Ya, ¿cuántos programas nos quedan? ¿Tres o cuatro? Cuatro, me parece, ya. Sí, ya estamos casi deseando terminar, con la gila en verano. No. Bueno, iba a decir que el ganador del concurso Prau de este año, uh-huh, el concurso de grupos que se organiza el aquí sorprendente en Cantabria, ganador del concurso Prau, ha sido Muyallos de Raíz. Y vamos a escuchar ahora una música de los cuartos ganadores del los concurso que ganaron el año Prau pasado, que fue el grupo Coañadeira. Que tendremos a un componente, a Óscar, en nuestros micrófonos. Vamos a escuchar un tema primero. Exactamente, vamos a escuchar el tema de su disco Po, que se titula Rejeifa de Castris. Hace la burla de quien ha de mi sincera. el grupo Coañadeira que estamos escuchando. Fue creado en Ourense en el año 2006. Como hemos dicho antes, fueron los ganadores del cuarto concurso PRAU, del cual salió este disco, y cuenta con 6 componentes, uno de los cuales, Óscar Freire, tenemos al otro lado del micro o del teléfono. Hola, Óscar. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Óscar. Y aunque en la canción decía tu compañera, este canto no me gusta, este canto no me agrada, la verdad es que tenéis un disco estupendo que nos gusta y nos agrada. Oh, pues gracias. La verdad que es buen síntoma que nosotros quedáramos bastante contentos, ¿no? Que solemos ser los peores críticos, los músicos de unos mismos. Y quedamos bastante satisfechos del resultado y parece que a la gente le está gustando. Y además lo tuvisteis que hacer en un tiempo récord, porque habíais publicado ya otro disco titulado Hay que, sí. Eso, hay que, y luego sacasteis, pues nada, al poquito tiempo. Sí, fue una locura. El año pasado fue un año, por una parte, para recordar y por otra parte, muy estresante. Porque nos encontramos que nosotros presentamos el primer disco, hay que en junio, o finales de junio, principios de julio, y en septiembre, finales de septiembre, tuvimos que meternos a grabar el segundo y no teníamos temas preparados. Entonces tuvimos que en el verano, entre actuaciones, que aparte tuvimos bastantes, y montar 10 temas nuevos, nos vimos demasiado, sí, digamos. Sí, así. Un año efectivamente muy estresante. Sí, sí. Bueno, pues es un disco que habéis titulado Po y que además está repleto de canciones como Gargantiña, Tres Bagoas, Camino das Lebres, que oiremos de fondo mientras tenemos la entrevista, Serán de Linares, etcétera, etcétera. Explícanos un poco, o coméntanos el nombre, porque es curioso, porque os pusisteis el grupo este nombre. Sí, bueno, lo de poner nombre a un grupo es como poner nombre a un hijo, ¿no? Uf, es complicadísimo, nunca encuentras nada. Quizás un poco más complicado porque se abre más el abanico que de los hijos. Los nombres de los niños más o menos ya están, sabes más o menos por dónde tiras. Pero tiramos de diccionario, y diccionario de galego, y llegamos a Coañadeira, que es una escoba que se hacía antes de siestas y que se utilizaba para, al final de las mallas, pues separar los últimos restos de grano y de paja que quedaban en el sitio donde se hacía la malla, ¿no? Y nos pareció que venía muy al uso, porque es algo que es una palabra condenada a desaparecer, porque no es un oficio que ya no se realiza de forma manual, sino mecánica. Nos gustó el significado, sabemos que de comercial tiene más bien poco y con eso vivimos. En un principio, Coañadeira, erais un grupo de gaiteiros tradicionales. ¿Cómo fue el salto este a grupo folk? Pues casi sin darnos cuenta. En otros, casi todos venimos de la música tradicional pura y dura, de tirarte horas de coche y hablando con señores mayores, recuperando todo lo que ellos cantaban y hacían, y bueno, y algunos aún siguen cantando ahora. Eso, bueno, nosotros estábamos en un grupo de baile casi todos, y nos juntamos para cuando fue lo del Prestige, como grupo de gaitas, nos juntamos para recaudar dinero. Empezamos como un grupo de gaitas al cual se nos unió un acordeón, al poco otro tocaba el clarinete, y así, casi sin saberlo, estábamos llamando a otra compañera que también cantaba, y así, muy naturalmente, acabamos en la formación que tenemos hoy, que creció. Éramos 6, pero ya somos 7, porque el bajista que participa en el que participó en el disco un poco, Abel, ¿no? Abel, sí, Abel Esteves ya pasó el examen. Sí, o sea, fuisteis una formación tradicional, hicisteis una bandina, digamos, y ahora ya un grupo folk. Coméntanos. Fuimos metiendo eso. Primero, pues uno que tocaba el clarinete, yo que tocaba un poco el saxofón, tal, dejaba un poquito las gaitas de lado, después, aquí le quedaría bien una guitarra, y de repente ya te metisteis con las electrónicas, que bajo amplificado, que si guitarra semiacústica de estas, bueno, y no sabes muy bien cómo, pero hasta aquí llegamos. Coméntanos un poco el resto de compañeros y los instrumentos que tocan. Sí, bueno, hay que decir que tú, Óscar Freire, tocas la gaita y saxos, tenor y soprano, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Y, los dos. ¿Y lo, el resto de los componentes? Bien, está Patricia López, que es la chica de la voz y la, la pandereteira. Gerardo Quintela, que es el acordeonista. Este es el que tiene formación más clásica de todos. Que te, bueno, todos probamos por el conservatorio, pero él de forma más intensa. Chechu Pérez, que está con las gaitas y con la zanfona. El hermano Marquiños Pérez, que está con las dos percusiones, baterías. Abel Estevez, que es el que el, nuestro bajista. En el disco estaba Fran, que tocaba clarinetes y guitarra, pero la edad, los hijos le hicieron dejar el grupo ahora en enero y tomó su relevo un buzuquista que se llama Fernando Barroso. Si te parece, Óscar, vamos a escuchar... No, lo hemos escuchado anteriormente, el disco. Ahora escuchamos la final. Con la que hemos empezado era un tema que además cantaban los Serán. Sí, de Castriz. Sí, la regueza de Castriz, sí. Era una melodía tradicional, ¿no? Que se interpretaba. Casi todos los temas, solo hay uno, que es Caixa de Cordas, que es enteramente nuestro. El resto son todos temas tradicionales, muchos recogidos por nosotros, otros por compañeros, o en libros, arreglados por nosotros. Bueno, serán que son, lo como denomináis en Galicia, las gilas. Las gilas, que es como se denomina nuestro programa, en donde se hacían las reuniones, la gente al finalizar. Sí. ¿No? Sí, ahora en la actualidad se está recuperando y con este nombre se le da a reuniones de gente que quiere bailar y tocar de forma más o menos organizada, ¿no? Normalmente la gente mayor del pueblo empieza a tocar a pandereta y después se anima a todo el mundo. Fiestas tradicionales así, semi-organizadas, no semi-desorganizadas, que siempre quedan muy bonitas. Hay que contar también que PO está patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria y que fue grabado en los estudios Sílgaro en Orense y el técnico fue Suso Ramallo. Se grabó en el 2009. Sí, la verdad que es un gustazo trabajar con Suso. Te hace todo muy muy fácil, muy fácil. Bueno, pues ahora sí, Tono, ¿con qué nos íbamos a despedir de Óscar? Agradecerle su participación y que dé recuerdos al resto de los componentes. Lógicamente vamos a escuchar un tema de Cañadeira para que nos dejen el buen hacer de este disco, que es el Gargantiña. Pues... Óscar, háblanos un poquito del tema este. Es una jota tradicional que le pegamos unas vueltas de tuerca así, con unas armonías un poco elaboradas, tampoco mucho, y quedó esto, lo que vais a escuchar a continuación. Muchas gracias por contar con nosotros y presentar el disco ahí. Y nada, estamos aquí para lo que queráis y volver a tocar en Cantabria, que es una gozada. Vale, bien. Te lo agradecemos, Óscar. Un saludo, Óscar, y nos vamos, despedimos a Óscar con Gargantiña. Hasta siempre. Y ahora que me la traigo yo. Que non chorase. yo. Tema del Aljambre, de su CD Las Lunas de Astarte, grabado en 2007, este tema que se titula La Hora de la Siesta, pues no nos vamos a dormir en la siesta, sino que vamos a escuchar eso que nos quiere contar Tono sobre las horas. Bien decías antes, Rodri, horas de gila en las cocinas calientes. Así comienza el texto de la obra Braña Flor de Nel Llano que tenemos en la página principal de nuestra bitácora. Horas de gila en esta cocinuca de Radio Laredo. Horas compartidas con amigos que nos han visitado. Horas pasadas con los que a lo largo de estos años nos habéis escuchado. Horas de gila que esperamos seguir compartiendo con todos vosotros. Si el tiempo es la sustancia de la que está hecha la vida, las horas son la medida que nos recuerda su paso inexorable. Horas que cuantificamos, horas cortas, horas largas, horas felices, horas amargas. Horas que como el agua en nuestras manos se nos van sin que podamos retenerlas. Nada hay más subjetivo que el tiempo. Cortas las horas cuando son felices, largas cuando amargas. Quisiéramos alargarlas o acortarlas en función de nuestro estado de ánimo. Que sea una hora corta, se le dice a la parturienta. Sin embargo, las horas, imperturbables, continúan avanzando sin darnos cuenta hacia dónde se dirigen. Por tanto, como dijo el poeta Horacio, carpe diem quam minimum credula postrero. Aprovecha el día, no confíes en mañana. Y ya que de poetas vamos, qué mejor para dejar esta presentación que escuchar las palabras de Luis de Góngora, que en su poema De la brevedad engañosa de la vida nos dice: mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que royendo están los años. Muy bonito, Tono. Me ha gustado mucho esa presentación. Me alegro. Y siguiendo con el tema de las horas, y siguiendo desde el principio, pues vamos a comentar un poco mitológicamente cómo se las representaba, y qué significado tenía, porque la mitología siempre da mucho juego para estas cosas. Pues sí, porque las horas en la mitología hay dos generaciones principales. Homero nos decía que había dos, que eran Talo, que era la hora de la primavera, y Carpo, la del otoño, y vigilaban las puertas del Olimpo. Eran divinidades olímpicas del clima y ministras de Zeus. Las horas también en alguna ocasión son descritas como diosas de las estaciones, es decir, las fases regulares bajo las que la propia naturaleza se manifiesta. Son amables y benevolentes, trayendo a dioses y hombres muchas cosas buenas y deseables. Sin embargo, es Zeus quien tiene el poder de reunir y dispersar las nubes. Las horas, en realidad, como te decía, son solamente las ministras. En una segunda generación, las horas, se puede ver una transición gradual desde nociones puramente físicas a éticas, y la influencia que originariamente tenían sobre la naturaleza en general fue posteriormente trasladada a la vida humana, en particular como diosas de la ley y el orden, y que mantenían la estabilidad de la sociedad. El primer signo ya de este cambio ya lo nombra Hesiodo, que quien las describe en su Teogonía, dando a un país las leyes, justicia y paz. Las llama ya no ministras, sino hijas de Zeus y de Temis, y se llaman Eunomia, que significa buen orden, que era la diosa de la ley y la legislación, Dice, que era la diosa de la justicia moral, y Irene, que significa paz, cuyo equivalente en la mitología romana, como sabéis todos, era Paz, es la personificación de la paz y de la riqueza, y era representada en el arte como una joven y bella mujer llevando una cornucopia, un cetro y una antorcha o ritón. Se las confundía a veces con el... Ya te lo diré porque se me ha... Lo dices más adelante. Las musas... Sí. Bueno, es que Musa era una de ellas. Ahora os cuento. Lo que querías contarnos es que cuando veamos pinturas, o mejor, esculturas, que es lo que más abunda... Las cariátides, que no me acordaba. Esculturas que no griegas, pues normalmente siempre se las suele representar así, como bellas y saludables doncellas, portando diferentes productos de las estaciones y rodeadas de flores y de abundante vegetación y otros símbolos de fertilidad, que es lo que, bueno, los griegos y posteriormente los romanos que lo adoptaron querían ver en ellas. Higinio, en las fábulas, en sus fábulas, nos cuenta ya la existencia de las 12 horas, y además con nombres muy bonitos que voy a leer. Por cierto, uno de los que has leído antes, Tono, es cómo se llama tu hija. Irene. Que es Paz, ¿eh? Paz. Muy bonito también. Bueno, pues... En las horas, las siguientes: la primera, Auge, que era la primera luz; Anatole, que era el amanecer, la hora del amanecer; Música, o Musia, la hora matutina de la música y el estudio; Gimnasia, que era la hora matutina de la gimnasia, el ejercicio físico; Ninfe, que era la hora matutina de las abluciones, asearse y todas esas cosas; Mesembria, que era el mediodía; Esponde, que era cuando se hacían las libaciones vertidas tras el almuerzo; Elete, o Telete, que era oración, la primera de las horas de trabajo de la tarde; Hazme, que era comida y placer, la segunda de las horas de trabajo de la tarde; Esperis, que era el atardecer; Disis, era la hora del ocaso; y Arctos, la última hora donde había luz. Antes de seguir adelante, vamos a escuchar un tema musical. Porque ¿y cuál, si no, cuál no nos propones? ¿Cuál nos propones, Tono? A ver. Pues precisamente vamos a empezar con el maestro. Con el maestro. Con Joaquín Díaz. Vale, pues hoy perfecto. Nos va a cantar además dos temas. Además, hay un tema de los temas que vamos a escuchar, se titulan varios de la misma manera, que este que vamos a escuchar es un tema sefardí de su disco Romances y Cánticas Sefardís, y se titula A la una yo nací. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tenía amante, a las cuatro me casé. me casé con un amor. Dime ni, dime ni una, yo nací, a las dos me engrandecí, a la y el uno para mi madre y el otro para ti. A la una yo nací. Pues tenemos problemas con el disco, no sabíamos si traer al maestro, a Joaquín Díaz, o a un grupo canario, sí. Y nos decidimos por Joaquín y mira qué faena nos ha hecho. Bueno, no sí. Hemos dicho esa bueno, frase del principio, Rodri, sí, por no, decir. No importa, tenemos a Joaquín Díaz cantando un tema de Esteos de Horas, es una canción infantil titulada de esta manera, A la una yo nací. No, a la una nací yo. Eso al revés. Claro, una es A la una yo nací, que es la que no hemos podido oír entera, pero vamos a escuchar este tema, que además dura muy poquito, que está sacado de 100 temas de su disco, 100 temas infantiles, y se titula muy parecido, pero no, A la una nací yo. A la una nací yo, a las dos me bautizaron, a las tres ya tuve novio y a las cuatro me casaron. A las cinco tuve un hijo, a las seis le bauticé, a las siete se murió y a las ocho le enterré. A las nueve vino el cura, a las diez el sacristán, a las once los monaguillos y a las doce nadie más. Ay chimbala calaca chumbala, ay chumbala calaca chón, ay chumbala las señoritas que llevan el polizón. Decías antes los nombres de las 12 horas, Rodri. Mm. En la clásica manera de contar las horas antiguamente eran de 3 en 3 horas, que es como computa la liturgia de las horas o el oficio divino. Así primitivamente, y sobre todo en los monasterios, el oficio divino comprendía 8 momentos de oración en el transcurso de cada jornada. 8 por 3, 24 horas. Esto viene de las constituciones apostólicas del siglo II y III, que recomendaba a los cristianos, debéis orar por la mañana a la hora tercia, sexta, nona y a la tarde al canto del gallo. La actual estructura de la liturgia de las horas comprende las siguientes horas. La oración de la mañana, que es al levantarse y es laudes, oración hacia las 9 de la mañana, que es la tercia, la hora tercia, al mediodía la hora sexta, a las 3 de la tarde la hora nona, y al finalizar las tareas, que es a las 6 o 8 de la tarde, que es vísperas. Y ya finalmente una oración inmediatamente antes del reposo nocturno, que son completas. Como se suele hacer el oficio divino, consta de un himno inicial que poéticamente nos ubica en el momento propio en que se hace la plegaria, 3 salmos, una lectura bíblica extensa en el oficio de lecturas, menos extensa en las restantes horas, y una oración de las intenciones en laudes y vísperas, oración conclusiva, y además en el oficio de completas antes de acostarse se añade al comienzo un examen de conciencia y un acto penitencial, que es 3 de rezos. Y una de las horas importantes del día para mucha gente que estaba trabajando y dejaba unos momentos de trabajar era la hora del Ángelus. A las 12. Yo recuerdo de pequeño escucharlo en la radio. Lo sigue poniendo Luis del Alma, amigo del Olmo. Sí, pues a las 12. Luis del Olmo lo sigue poniendo en su programa de radio. Bueno, pues eso, que para la gente, sobre todo más joven, pues decir que antes de que pusieran los telediarios y eso en la radio, los partes que se llamaba y antes. Y se paraba todo el mundo a rezar. ¿Te acuerdas que se llamaba el parte antes? Mía, el parte, sí. Pues ponían el Ángelus y se rezaba. Bueno, pues era una manera también de controlar los relojes, que antes pues funcionaban también de aquella manera y se solían retrasar, y era pues el horario correcto, pues a través de esas señales horarias que todavía se siguen marcando en la radio. Por los pitidos, dices. Creí que lo decías por la hora del ángel. No, y bueno, pues que a las 12 todo el mundo pues dejaba sus faenas y se ponía a rezar. Tono, antes no hemos dicho que para el avispado o avispada que acierte la adivinanza hay un regalo. Ah, claro, regalo. Es que como lo he publicado en nuestro muro del Facebook, pues daba por hecho que estaban advertidos nuestros oyentes, efectivamente. Pues vamos a regalar entre los que adivinen la adivinanza, nos den la solución, el disco que nos ha enviado el grupo de Hiedra, el amigo Ibai, llamado Legenbaren, o no lo veo desde aquí. Te lo acerco, tono que. Y aunque lo acerque me parece. Con Dairac. A ver, ¿cómo que no me entera bien? Legengaben con Dairac. Bueno, más o menos. Vale, bien, vas afinando. Así. Vale, pues eso, que todavía estáis a tiempo. ¿Cómo era la adivinanza, tono? ¿Todas en redondo? Pues dice 12 señoritas en un redondel, todas llevan medias y ninguna pies. Bueno, me suena. Yo creo que la acertaría. Al hilo de las soluciones, creo que la gente se confunde, ¿eh? Bueno. Vamos a escuchar otro tema, y en este caso en la extraordinaria voz de Almudena López, de su CD Música Tradicional Campurriana, disco grabado en 2002, y también pues tiene algo que ver con las horas, pero en este caso son las horas que se pasa para rondar a las mozas. 3 horas a la ventana. 3 horas a la ventana, hora y media en el balcón. Quien estuviera contigo dándote conversación, dándote conversación en la adiós, ramuco de flores. Me marcho para el servicio, dame la mano y no llores. Escribía el poeta Antonio Machado: nuestras horas son minutos cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Nos han puesto en el muro de Facebook. Mira que da juego el Facebook, ¿eh? Madre mía. Pues han puesto una copla muy, muy interesante y muy bonita. Dice: al reloj que hay en la torre, yo no sé qué le pasa, que al estar contigo corre y al esperarte se atrasa. ¿Y quién nos lo ha mandado? Era en un comentario en un grupo, a Jesús Tejas Juncos, no sé si nos escuchará, unos murcianos de la Ronda Montilleja. A ver si un día les llamamos. Es una ronda muy, sí, muy sí, divertida. Sí. Y tenemos que algún disco cosas sobre eso, sí. Pues, ¿qué más tiene sobre las pues horas? Pues tenemos, bueno, horas, ¿qué cantidad de cosas de hora hay? Pues cuéntanos. Por ejemplo, ¿qué es una hora punta? Una hora punta es aquella en la que se produce mayor aglomeración, por ejemplo, en los transportes. O una hora santa, que es la oración que se hace los jueves de 11 a 12 de la noche. Estar de horas bajas, pues es un momento o un periodo de desaliento o de desánimo. Las horas canónicas que ya te he explicado. Hay horas menores dentro de las horas canónicas. Incluso hay horas muertas. Sí. Y últimas horas. Las que se pasan sin hacer nada. Uh-huh. Bueno, la última hora que nos llegará a todos. Luego, y horas críticas también. Hora, la así. Última hora que también es la hora suprema. También. Y una hora tonta. Sí. ¿Cuál es una hora tonta? Pues no, aquel no sé. Momento que se hacen concesiones por debilidad o torpeza. Sí, que te pillan pilla así, como en bajón, en bajón emocional. Y, claro, que una hora tonta también puedes meterlo a una compañía, por ejemplo, de electricidad, en la hora valle que tienen. O la hora de la modorra, que como hemos oído en la siesta. Oímos un tema musical y seguimos comentando distintas horas. ¿Y qué nos propones? Otra pues vez mira, con no vamos horas, a mi a tierra, ver. Rodri. A ver. Vamos a escuchar al maestro Eduardo de Sabina, del disco que editó el archivo fonográfico de Asturias, en Fuentes Sonoras de la Música Tradicional Asturiana, y vamos a escuchar una asturianada. Nunca habíamos puesto asturianadas en este programa, Rodri. No recuerdo. Nunca. ¿Eso qué es? Es raro. Pues lo vas a oír. Es, digamos, la canción típica de Asturias, que se canta a pleno pulmón, uh-huh. O bien a capela o bien acompañado de la gaita. En este caso vamos a acompañar a Luis Estrada, que es quien canta, el maestro Eduardo Sabina, a la gaita. Y se titula Dan la una, dan las dos. Thank you. hasta Perogrullo sabía que un día tiene 24 horas. Pero, ¿cuántas horas tiene una semana? Pues 168, Tono. Y un mes, 744 horas. Fíjate todas las horas que hay que trabajar. Y un año, 8.760 horas. Eso si no es bisiesto, porque si es bisiesto son 8.784. Y un siglo, 87.600 horas. Para que pasen 100 años, tienen que pasar todas esas horas. Bueno, ya no te digo más, porque... Vaya hora tonto. Porque tengo apuntado también eso. Las horas que tiene un milenio, que son 8.760.000 horas, mancha. Bueno, un bueno, milenio. Bueno, pues mira, sigo diciéndote más horas. Dime. Como bien has dicho, la hora de la verdad. La hora de la verdad, sí. Que ya sabes que es un momento decisivo crucial. Cualquier proceso. O a buena hora. A buenas horas, sí. A buena hora, que indica un retraso. Y a buenas horas... o que se suele aplicar a buenas horas, mangas verdes, denotan que algo no sirve cuando ya llega fuera de, de tiempo. Aunque también a buenas horas es un programa de Radio Laredo, que se tiene para las mañanas. Todas las mañanas. Y llega muy bien a tiempo. Sí, señor. A todas horas, que es cada hora, a última hora, pues que es en los últimos momentos, a una hora avanzada, que es una hora bien entrada, la parte del día que se indica, o muy tarde, casi de madrugada, cada hora, siempre, continuamente. ¿Y dar la hora? Pues no es regalar el reloj, evidentemente, pero... Pues no, es simplemente señalar un plazo o citar un tiempo preciso para algo. Dar hora, y dar la hora es decir qué hora es, simplemente. Uh-huh. Y enhorabuena, que viene de la hora, ¿no? Eso es, que enhorabuena. Sí, la propia palabra. Bien, con felicidad, efectivamente. De buena hora, que es temprano, entre horas, que es comer entre comida y comida, en hora mala o en mala hora, para denotar un disgusto. Hacer horas. ¿Qué puede ser hacer horas? Hacer horas extras. Esa es una acepción, efectivamente. Es trabajar fuera del horario laboral, o hacer hora es hacer tiempo también. Y no dar a alguien ni la hora, pues ser muy tacaño. Efectivamente, ser muy tacaño. No ver a alguien la hora de algo, estar impaciente porque llegue el momento. ¿Oímos otro tema musical, Rodrigo? Que tenemos, que vamos bien de tiempo. Hora. ¿Vamos bien de hora? Vamos bien de hora, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Vamos a escuchar al grupo Candeal y su disco Anchas Castilla. No le vamos a escuchar entero porque nos iríamos de la hora. De ese disco hemos elegido un tema, el número 9, que se titula A la Una, y en este caso es una... No sé si le pusimos ya cuando hicimos el programa de los quintos, pero bueno, aprovechando que habla también de la hora, de las horas, vamos a escuchar este A la Una. Metidito en la talla, dieron las cuatro talladito ya. A las tres metidito en la talla, dieron las cuatro talladito ya. A las cinco para Puerto Rico, a las seis para Portugal. A las siete metido en el barco, dieron las ocho y al desembarcar. Y a las siete metido en el barco, dieron las ocho y al desembarcar. A las nueve mandan a abrir fuego, a las diez mandan a disparar. Y a las once pasé por tu puerta, dieron las doce y no poderte hablar. Y a las once pasé por tu puerta, dieron las doce y no poderte hablar. Pero para dar la hora, como decías tú antes, Tono, hay que disponer de algún artilugio. Y el hombre, pues desde siempre se ha inventado cantidad de ellos para poder saber en qué momento del día se encontraba. Y hay algo para medir las horas. Para medirlas, que son los relojes. Los relojes. Y relojes, pues ha habido desde siempre, desde los relojes, las relojes de agua, las clepsidras, relojes de arena, relojes de sol, que todavía vemos en muchas iglesias, en el Ayuntamiento de Laredo tiene uno, en una de sus esquinas. Para luego pues pasar por los diferentes relojes mecánicos, de poleas, etcétera, etcétera. Carlos V, cuando vino a su retiro de Yuste, pues traía a su relojero y los relojes, porque le encantaba todo el tema de las maquinarias de los relojes. Luego vino los relojes electrónicos, el reloj digital, pero el reloj de mayor precisión conseguido hasta el momento es un reloj atómico desarrollado por la Oficina Nacional de Normalización de los Estados Unidos, y es un reloj que se llama el NIST F1, que ha sido puesto en marcha en 1999, y es tan exacto que tiene un margen de error de solo un segundo cada 30 millones de años. Y esto, ¿dónde lo han hecho, Robin? Ha sido investigado y realizado en La Gila. Nada menos. Nada más y nada menos. Pero creo que no ha sido en esta cocinuca. Pues no, lamentablemente no, porque La Gila, que realmente existe, es un instituto común para la astrofísica de laboratorio. Es un instituto que está en los Estados Unidos, en común con el National Institute of Standard Technology y la Universidad de Colorado. Y bueno, pues se dedican pues esto, a investigar todo este tema del tiempo a través de relojes atómicos, ¿no? Pues nada, eligieron estas siglas para... Seguro que su presupuesto no le llegan a los tobillos al nuestro. Pues ya te digo. Bueno, si alguno lo quiere... Tienes que andar inventando relojitos. Si alguno lo quiere visitar, está situado en la base de las Montañas Rocosas de Colorado. Pues ahí tenéis a La Gila en Estados Unidos. Un saludo para nuestros compañeros. Con nuestros compañeros investigadores, vamos, no como los otros. Pues con las horas también hay oraciones. Nos contaba nuestro corresponsal, gran amigo APA desde Carmona, una oración que decía su abuela, que era: esta es la hora, esta es la nona que toca la misa de Nuestra Señora. El ángel la dice, el ángel la adora. Ay de mi alma que soy pecadora. También hay una retaila. Que muy bonita oración, ¿eh? Muy bonita. Uh-huh. También nos comentaba Aparicio lo que se dice a las parturientas, que decía yo en la introducción, que sí, es una hora corta. Pues en Carmona le dicen: una hora la pasa hasta un sapo debajo un canto. O sea, que lo pasa cualquier... Qué bien que sabes, mira, que sabe cosas, Aparicio. Hablar carmonés, ¿eh? Carmoniego, perdón. Carmonés, digo yo. ¿Cómo es eso? A ver, repítele. Una hora en plan la pasa... No, pero en plan carmoniego. No, a ver. No, tanto no me... Ya lo he dicho así, ya no me va a salir. Una hora la pasa hasta un sapo debajo un cantú. Bueno, también hay una retaila que dice: una hora duerme el gallo, dos el caballo, tres el santo, cuatro el que no lo es tanto, cinco el caminante, seis el estudiante, siete el peregrino, ocho el capuchino, nueve el pordiosero, diez el caballero, once el muchacho y doce el borracho. ¿Quieres que hagamos una ronda del reloj, Tono? Ya que hemos estado o he estado hablando de relojes. Bien. Y antes de que se nos vaya la hora. Ya que hemos hablado de relojes, los instrumentos que miden las horas. Pues vamos a escuchar esta ronda del reloj, que además está interpretada con un instrumento muy curioso. Una sartén y una cuchara, simplemente. Exactamente. ¿Y pero bien manejados? ¿Y quién podía interpretarlo? Pues con esa genialidad y magistralmente, Mayalde. Eusebio Mayalde. Bueno, que sepas que yo he actuado con Mayalde, ¿eh? Sí, no, sé sí. Si está... no, claro que lo sé. Si estoy, ya te aplaudí a rabiar cada vez que te dabas. Me hicieron salir allí, me pusieron cacerolas. ¿Qué me pusieron? Una garcilla y una sartén para protegerte. Sí, verdad. Que tenías que andar protegiéndote, y una garcilla que daba donde no debía, que para eso estaba la sartén. La sartén me protegía las partes. Hay vídeos en YouTube, yo creo. ¿Sí? No me he visto. Sí, al final ni me habéis dado las fotos ni lo nada. Lo pasamos, bueno, muy bien, en fin, Rodri. Que es tema particular. De su CD Camino de la Plata, Mayalde nos interpreta esta ronda del reloj. Las horas de mi reloj, empezando por la una, y entre todas las mujeres te quiero más que a ninguna. Y entre todas las mujeres te quiero más que a ninguna. Y eres tú, María Pilar, el encanto de mi amor. Dime pronto si me quieres, que ya van a dar la razón. Dime pronto si me quieres, que ya van a dar la razón. Tengo de hacer una torre con las piedras de un ledén, para dar un desengaño y antes de que den las tres. Para dar un desengaño y antes de que den las tres. Y eres alta y delgadita y te llevo en el retrato. Dime pronto si me quieres, que ya van a dar las cuatro. Dime pronto si me quieres, que ya van a dar las cuatro. Y eres clavel escogido y cortado con ahínco. Me quiero casar contigo y antes de que den las cinco. Me quiero casar contigo y antes de que den las cinco. Y aunque lo firme la luna y aunque lo firmara el rey, contigo me de casar antes de que den las seis. Contigo me de casar antes de que den las seis. Las siete son siete penas que llevo en el corazón, las que me darán la muerte si tú me dices que no. Las que me darán la muerte si tú me dices que no. Y a las ocho me prendieron por una ingrata mujer, y de nombre me pusieron, ya lo puedes comprender. Y de nombre me pusieron, ya lo puedes comprender. Y a las nueve me sacaron de aquella oscura prisión por una palabra tuya que llevo en el corazón. Por una palabra tuya que llevo en el corazón. Y a las diez hago posibles por ver si te puedo ver, y en unas breves palabras me dices que no puede ser. Y en unas breves palabras me dices que no puede ser. Y ahora van a dar las once, te venimos a rondar, despidiéndonos de mozos porque te vas a casar. Despidiéndonos de mozos porque te vas a casar. Y ahora las doce están dando y aquí terminó el reloj. Los tus hijos y los míos salgan de tu corazón. Los tus hijos y los míos salgan de tu corazón. Bueno, pues mientras estaba cantando Mayalde, lo que hemos estado aquí, que no hemos estado quietos, hemos estado trabajando porque hemos hecho ya el sorteo para de la adivinanza, para regalar ese disco tan interesante de Yedra, que va a ir a para uno de nuestros oyentes, que ha sido ¿quién? ¿Qué pues, ha sido pues, afortunado o afortunada? Ha sido afortunada, es Irache Lucas, que además nos había mandado también otro correo, pero que no le llegó la semana pasada. Este ha llegado y efectivamente, con respuesta clara y concisa. ¿Qué era? Las horas del reloj, porque ha habido quien ha puesto las horas, cosa que está incompleta, porque he dicho que está en una cosa redondita, sí. Y hay quien ha dicho el reloj. y sí. Hablaba de o sea, unas mozas. La respuesta correcta. Las era... horas del reloj. Por cierto, claro, hasta yo hubiera mi hermano, dicho las horas también. Hasta solo. Mi hermano ha mandado solución, no le ha tocado. Lo siento, Marcos. Pero acertó. Sí, sí, las horas del reloj. Además lo hacía como con pregunta. Las horas del reloj. Ya, no lo tenía muy claro, pues sí, acertó, pero no le ha tocado. O sea que no ha habido aquí influencias. Nada. Nada, no le ha tocado. Bueno, pues para otra vez. Un beso a Irache y tendrá el disco de Hiedra. Bueno, se lo haremos llegar. Nos querías contar, para finalizar, pues nos vamos a pasar de la hora, seguramente, Tono. ¿Algo más? Qué raro. ¿Qué nos querías decir algo más sobre las horas? Pues ya sabes que hay horas muertas, horas perdidas. En Semana Santa, en Calanda, se rompe la hora. Ah, sí. Y luego hay la hora bruja. Por cierto, iremos, el último tema será la hora bruja. Sí, a tiempo. De saltar para decir a tiempo. Y la última hora, que es las últimas noticias. Vamos a oír otro tema musical, porque se nos va la hora, Rodri. Y vamos a oír un tema de la tierra, La Collada, también llamado Carretera de Carmona, interpretada por uno de los grandes de la tonada, por Julián Revuelta, el Malvís. Carretera de dice el romance del enamorado y la muerte, la fina seda se rompe, la hora ya está cumplida. ¿Cómo era? La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos, el enamorado, la hora ya está cumplida. Está cumplida, igual que la hora de este programa ya está cumplida. Pero bueno, vamos. Cumplimos. Bueno. Que nada, que os agradecemos por estar escuchándonos, que regresamos el próximo martes 1 de junio en directo, porque y el martes que viene... con un tema, como hemos terminado este, con romances. Con romances, porque ha salido ya... El romancero tradicional de Cantabria, editado por José Manuel Fraile Gil, bajo el patrocinio de la Fundación Botín. Una obra extensa, muy documentada... Vamos, un lujo tenerlo ya en Cantabria, el romancero. Y le vamos a dedicar el programa completo para hablar con José Manuel Fraile, hablaremos en directo con él y nos comentará cosas de cómo ha ido pues la elaboración de la obra y todas aquellas cosas que se nos ocurran preguntarle. Eso el martes 1 de junio, el martes 25, el próximo martes, ya sabéis que tenéis gila de anteriores ediciones. Repetida. Y que este domingo pues se repite este programa en diferido, el domingo 23 de mayo a las 11 de la mañana. Y nos vamos con una banduca que nos gusta, que se han reunido hace poco, que lo hemos pasado muy bien en la calle Sol, viéndolos, de Santander. Hemos recordado viejos tiempos, hemos rejuvenecido 5 años viéndolos. Los Beatles. No. Casi. Saltabardales. Mucho mejores que los Beatles. Mucho mejor. Además, con un tema que se llama La Hora Bruja, esa hora de la medianoche y tal, porque es un pasacalles que de Mariano, que está dedicado además a los bares de Santander. A un bar bares, llamado así, precisamente, La Hora Bruja. Esos bares que además cierran tarde y que se lo pasa a la gente también. Que por cierto, que decimos que la juventud se acuesta muy tarde y mira lo que nos cantaba el Malvís, ¿eh? A las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, estaban por ahí todavía. Sí, pero se levantaban a dar pienso. Ya, pero bueno, se levantaban a trabajar, ¿eh? Bueno, fuera de horas, iban fuera de horas ya. Nos vamos de Saltabardales. La Hora Bruja y hasta siempre. Hasta siempre. Hasta luego, Tono. Hasta luego, Rodri. Adiós.